Sácame Lupita, cuánto quieres por la cosita. Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a gritar. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y quien te ve no eres chiquita. Ay, ay Lupita, que cita me cinturita. Siempre que prendo me da una bellaquera que nada más porque conmigo tú la pasas, cabrón. Porque sigues con ese cabrón. Bubucillo te está tocado. Está buscando que yo le dé un pescozo. La calle me muro. Mucho pato, nunca mal buru. Tal vez tu novio no cobra lo que en una semana cobro. Papi, ya pasaron varias horas. ¿Qué pasa contigo que te demoras? Solo quiero darte a tu ahora, a tu ahora, a tu ahora. Dame, dame, dame de eso. Papi, quiero darte un beso. O quizá más que eso. O quizá más que eso. Papi, ya pasaron varias horas. ¿Qué pasa contigo que te demoras? Yo solo quiero darte a tu ahora, a tu ahora, a tu ahora. Dame, dame, dame de eso. Papi, quiero darte un beso. O quizá más que eso. Quizá más que eso.